Gracias. Pues hoy tenemos un tema muy, muy interesante del que vamos a hablar. Y es un tema del cual creo que todos lo hacemos, a todos nos gusta, y es con respecto a los viajes. ¿Cuáles son las medidas, qué medidas preventivas debes tomar globalmente sobre un viaje ciberseguro? Tenemos viajes que a veces los hacemos en avión, a veces los hacemos en auto. Ahora que cada día el Internet de las Cosas está presente en nuestro día a día, todo se hace de manera digitalizada, nuestras herramientas son bajo unas herramientas de inteligencia artificial, ahora todos tenemos teléfonos inteligentes, tablets, televisiones, etc. Entonces, Marci, ¿nos puedes comentar un poquito de esto, de qué se trata un viaje ciberseguro? Claro, es bastante importante tomar en cuenta algunas recomendaciones antes de viajar y que muchas veces no las tomamos en cuenta o no las consideramos. Para esto, vamos a trabajar con la fórmula del riesgo, que son vulnerabilidades, amenazas y consecuencias, para ir determinando cuáles son los riesgos que te enfrentas cuando viajas y qué deberías tomar en cuenta antes de. Por dar un ejemplo, la primera regla que debes hacer antes de viajar es respaldar tu información. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué crees que es importante respaldar la información si vas a viajar? Pues un momento, no sé, se me ocurre, ¿no? Hemos hablado también de unos casos que a veces estamos en los aeropuertos, que a veces puedes conectarte a wifis maliciosas y pueden encriptar tu información. Tal vez por eso podría ser el motivo que tienes que respaldar para proteger tu información en caso de que te la sustraigan. En efecto, es una de las razones. Pero básicamente cuando hablamos de riesgo, cuando nosotros viajamos, aumenta el riesgo de que perdamos la laptop, perdamos un celular, etcétera, debido a que o estamos ajetreados, nos olvidamos en el hotel o cualquier situación, o estamos en un sitio desconocido, a lo mejor nos roban porque no sabemos en dónde es seguro, dónde no. Por lo tanto, cuando estamos hablando de riesgo, hay un mayor riesgo de perder estos elementos cuando estamos de viaje. Y por eso es muy importante respaldar la información antes de un viaje. Generalmente muchas personas olvidan este pequeño detalle y viajan, solo apagan su computadora y vamos, cuando en realidad hay que seguir un procedimiento porque no se respalda en minutos, sino que hay que Correcto. revisar que tengamos la información adecuada, respaldada, tal vez puesta en la nube también, por si necesitamos acceder a información y estamos afuera y no y perdemos nuestros assets. Claro, o sea, por lo general debemos tener como toda nuestra información encriptada en algún disco duro o en nuestra computadora si la dejamos en casa, siempre, ¿no? Esa es una recomendación que Claro. nos las has dado constantemente. Pero bueno, hablemos un poquito yo quiero saber qué son los ciberriesgos, ¿no es cierto? Porque por ahí va este tema. O sea, nosotros queremos estar protegidos ahora en esta nueva era que todo está digitalizado y constantemente viajamos, como te decía, en avión, en carros, a veces dejamos nuestros dispositivos en casa o a veces los llevamos con nosotros. ¿Cuáles son los riesgos, los ciberriesgos que podemos encontrar cuando tenemos un viaje? Muy bien, bueno, lo primero vamos a ir determinando cómo aprovechar, cómo el cibercriminal aprovecha nuestros viajes. Entonces, empecemos a pensar primero en las capacidades de ser víctimas de lo que se denomina el spear phishing o correos enfocados a robarnos información o a contaminar nuestras máquinas. ¿Y por qué esto también podría ser aprovechado en nuestros viajes? Si, por ejemplo, nosotros publicamos en redes sociales que vamos a viajar y una persona que no tiene buenas intenciones con nosotros mira eso, o incluso podemos estar publicando: acabo de llegar al aeropuerto de Washington. Entonces ya saben exactamente dónde estamos. Esa información puede ser utilizada para enviarnos correos electrónicos que parezcan legítimos y que tiene que ver con ese viaje. Por ejemplo, generalmente cuando yo viajo a Estados Unidos, lo más común es que la gente rente autos. Por lo tanto, si voy a rentar un auto, posiblemente un cibercriminal, si yo he publicado que voy a viajar a Washington, me mande una notificación falsa de la autoridad de Washington, de la autoridad de autos de Washington, de que me he pasado un semáforo rojo y que tengo que llenar estos datos para decir que soy extranjero y que por primera vez me puedan evitar una multa cargada al auto que estoy alquilando. Correcto. O en ese formulario de información que Cibe Criminal necesita para cualquier otro tema, o nos piden descargar una foto ficticia que simplemente es un malware que se descarga dentro de nuestro vehículo. Entonces, ese tipo de notificaciones no serían válidas o no podría atacarnos si no estamos de viaje, pero justo cuando estamos de viaje, como lo hemos notificado, puede haber un contexto aún mayor para que nos entreguen información, o spear phishing, o ese tipo de ataques que nosotros creamos que es real, porque incluso no sabemos cómo son los logos de la autoridad, no sabemos ni el nombre de la autoridad de tránsito allá, etcétera. Por lo tanto, puede ser que nos creamos con mayor facilidad ese tipo de cosas. De igual manera, si yo publico que voy a viajar, a lo mejor me envían un falso informe de la autoridad aduanera de Estados Unidos o del país en donde yo diga que voy a viajar, indicándome que tengo que llenar estos datos para mi futuro viaje. Correcto. Y claro, no, yo voy a viajar y yo no quiero tener problemas en el aeropuerto y lleno los datos que me pidan. Y puedo estar entregando, a lo mejor desde números de teléfonos, tal vez direcciones, etcétera, información que no debería entregar. E incluso me podrían mandar... Señor, para su viaje, el Departamento de Visas de Estados Unidos ha cambiado las reglas y por tanto debe pagar $1.99 adicionales. Y me piden datos de tarjeta de crédito. Y yo, bueno, por $1.99 no me voy a hacer lío. Y pongo esos datos y estoy entregando mi tarjeta de crédito a un cibercriminal. Correcto, entonces, para iniciar, ¿no?, esta conversación, podríamos aclarar que lo primero que tenemos que hacer para prever estos ciberriesgos que existen al momento que viajamos es no publicar. Correcto. Justamente lo que ya lo hemos dicho muchas veces, pero les vamos a repetir todos los días, todos los viernes de 11 a 12 constantemente, porque es algo que sí, es muy lógico, ¿no? No compartamos información, no subamos ubicaciones en donde estamos en ese momento. Tal vez sí queremos compartir fotografías con nuestra comunidad. Tenemos que también tomar las medidas preventivas y tener la privacidad necesaria en tus redes sociales, etc. Correcto. Y por otra parte, como dice Marce, no subir información, no dar información que no sea obviamente de forma obligatoria, sino más bien opcional, para evitar caer en algún ciberriesgo por ahí. Claro, la recomendación es, una vez que he regresado, publicar lo que quiera. Claro, bueno, igual totalmente con cuidado, no hay prudencia por todos los temas que ya lo hemos hablado. Marce, tengo una pregunta, y como estamos hablando del tema de prevención, las empresas turísticas, por ejemplo, que planean viajes para la gente, ¿no?, que quiere irse de viaje, tours, etc., ¿ellos deben manejar o recomendar un viaje ciberseguro también? ¿Crees que deberían tener estas medidas de ciberseguridad como una empresa que les está armando todo este viaje, todo este tour, pero que dentro de este tour podría pasar este tipo de inseguridades con respecto a la ciberseguridad, ¿no? Creo que es un muy buen tema en el que topas, porque generalmente se preocupa mucho por la seguridad física y te pueden dar recomendaciones de por dónde no caminar. O yo me acuerdo, estuve en un viaje y la guía turística me decía, en esta zona tienen que caminar rápido, porque generalmente a quienes están turisteando, así, caminando muy lento, se les acercan para entregar unos stickers y cosas así. Entonces nos iban avisando de posibles riesgos que haya, pero si caminan rápido, ustedes simplemente pasan desapercibidos y no pasa nada. Pero se dedica mucho al tema físico. Habría que hacer tal vez una encuesta, un pequeño estudio para ver. ¿Has escuchado tal vez al menos respecto? Yo no he escuchado que tomen en cuenta los aspectos de ciberseguridad al momento de viajar. Correcto. Entonces, la primera recomendación que habíamos visto justamente tiene que ver con respaldar la información, porque se la puede perder. Esta me lleva a una segunda recomendación, y la tercera es la que acabamos de mencionar, de no publicar. Pero la segunda recomendación, y nos saltamos, fue la que si respaldo información es porque posiblemente pierda mi laptop, celular, tablet o lo que sea en el viaje, debido a que estoy en otro lugar, estoy distraído, estoy tomando muchas fotos, bueno, por cualquier situación, o estoy en viaje de negocios, lo que sea, por cualquier situación. Por lo tanto, también debemos, antes de viajar, crear una estrategia para evitar robo. ¿Cómo hago para evitar robos? Por dar un ejemplo, digamos que vamos a viajar a cierta ciudad y vamos a tener que llevar nuestra laptop en todo momento. Entonces, planificar que yo voy a tener que utilizar un servicio seguro de taxi y no ir en bus o no ir caminando, así sean localidades cercanas, porque llevo información que es muy valiosa y peor aún, si estoy en el extranjero, posiblemente sea catastrófico el hecho de que yo pierda esa información. Entonces, crear una estrategia para minimizar el riesgo de que me roben. Incluso, por dar un ejemplo, si yo tengo una laptop que es muy muy finita, en lugar de ponerla y llevar siempre a cargar una mochila que a 2 millas de distancia dice que hay una laptop, una mochila que claramente dice que hay una laptop, sobre todo que hay marcas muy específicas de mochilas que son creadas para laptops, entonces como que estoy mostrando a todo el mundo que estoy con una laptop ahí, tal vez ponerla en un sobre de manila si es una laptop muy finita para que parezcan documentos. Entonces, hay formas de como hacer más seguro nuestro viaje, nuestro trayecto. Saber preguntar en internet, averiguar cuáles son las zonas seguras, cuáles son las zonas más inseguras. Si yo, por ejemplo, tengo reuniones de trabajo, después de las reuniones de trabajo termino y quiero, aprovechando que estoy en el centro, ¿no? Estoy en el downtown, quiero visitar un poco, revisar si es o no seguro y a lo mejor sea mejor ir al hotel, dejar todas mis cosas y a regresar nuevamente a la zona turística para hacer todos los trayectos, etcétera. Entonces, crear una estrategia para minimizar la capacidad de que me roben. Perfecto, perfecto, Marce. Bueno, en un momentito nos vamos ya a un corte musical. Y antes de eso, Marce, quiero adelante que lo pienses. O sea, me interesa mucho el tema de los de tener las estrategias para evitar el robo físico, ¿no? Pero me interesa mucho más saber qué pasa con el ciberrobo. Entonces, más adelante lo vamos a ver, que es lo que lo quiero ver. Nos vamos a un corte musical y regresamos. Vuelvo a encontrarme en ansiedad. Quiero abrazarte y no llorar. Caigo en amores que duran un segundo, pero que duelen toda la eternidad. Quiero Hola, estamos de vuelta con más de Dimensión Hacker y estábamos conversando con Marce un ratito en el intermedio y ahondamos un poquito en el tema de esto de las empresas turísticas que te había comentado hace un ratito. Y era este tema que es recomendable, ¿no? Y justamente estaba leyendo una noticia del Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE, que es de España, que dicen que el primer paso para que las empresas reduzcan sus riesgos es la puesta en marcha del plan de concienciación en temas de ciberseguridad. Como ya lo hemos hablado, en esta era que ya está tomando un fuerte rumbo en el tema de automatización, digitalización de muchos de sus servicios, es importante que, como en este caso, empresas turísticas recomienden al usuario a tomar las medidas preventivas para poder evitar ciberataques, para prevenir estos ciberriesgos que normalmente están ocurriendo alrededor del mundo, ¿no? Correcto. Una de las recomendaciones que debería dar tu guía turística, o deberíamos tener siempre, es la de preguntar a qué red debo conectarme y cuál es la red oficial del sitio en el que estoy. Uh-huh. Sucede que posiblemente cuando estás en tu país, tu celular tenga datos y bueno, no te interese mucho acceder a redes Wi-Fi públicas. Pero cuando estás en el extranjero son de vital importancia estas redes. Por lo tanto, generalmente un usuario cuando llegue al aeropuerto, lo primero que hace es buscar internet. Una cafetería, lo primero que quiere hacer es buscar internet. En el hotel, lo primero que quiere hacer es buscar internet. Pero aquí llega la siguiente premisa que debemos recordar. No por ser un sitio seguro, significa que la red Wi-Fi sea segura. Uh-huh. Debido a que los cibercriminales saben esto, saben este comportamiento humano. Por lo tanto, van a tratar de, en aeropuertos, poner redes falsas para que la gente acceda a estas redes falsas y exfiltrarle toda la información. Correcto. Incluso en esos aeropuertos que uno no pensaría, o terminales de buses en donde uno no pensaría, y aquí te muestro una experiencia personal. Yo estaba en Bolivia, en una ciudad llamada Cochabamba, uh-huh. y estaba en el aeropuerto y eran como las 11 de la noche. Busqué justamente una red para conectarme y encontré redes falsas a las 11 de la noche en un aeropuerto chiquitito como el de Cochabamba, en un país en donde ni me imaginé que me iba a encontrar con esto. O sea, es decir, yo pensé que esto estaba estaba muy de moda en ciudades muy grandes, aeropuertos muy grandes como el de Miami, Nueva York y ese tipo de aeropuertos. Y claro, ahí me di cuenta que este tipo de prácticas se está dando en todos lados, es decir, no es que por este aeropuerto en pequeños chiquito o grandes de lugares, de aeropuertos, es verdad. Y sabes que igual justamente dicen que aparte de estas medidas y estas posibles amenazas que uno tiene que tomar en cuenta al momento de viajar, también ustedes al momento de que vayan a estas empresas de viajes o se asesoren con estas personas, tienen que tomar muy en cuenta estas medidas, ¿no? Primero, bueno, las recomendaciones que deben de darles de lugares seguros, de sitios seguros a los que tienen que ingresar. Y también, por otra parte, tienen que contar con una póliza. Ahora existen pólizas que protegen ante este tipo de incidencias, que son seguros sobre ciberriesgos intermundial. Entonces, es muy importante también tomar en cuenta estos plus, ¿no? Para las empresas, inclusive de viajes, para las empresas turísticas, y para nosotros como usuarios, tomar en cuenta estos puntos claves que están por ahí escondidos. Claro, sí, no sé. Pero mira, para que te sorprendas, la próxima que viajes, Marce, por favor, son pólizas, imagínate, son pólizas que pueden cubrir un ciberataque que tú tengas, por ejemplo, a tu cuenta bancaria o a tu correo electrónico, obviamente si no sigues las medidas que ya la agencia te ha recomendado. Correcto. Sobre todo, no sé si recuerdas, en un programa hablamos del SIM swapping. Sí, por supuesto. O sea, el SIM swapping era el hecho de que alguien obtenía tu información para coger tu chip y te quedabas tu celular sin chip, y con ese chip obtenían ese doble factor de autenticación una vez que habían revisado tu data. Bueno, uh-huh. El SIM swapping puede ser también utilizado en gente que va a viajar, porque ¿cuál es el comportamiento humano? El comportamiento es que generalmente cuando yo viajo compro un chip del lugar en donde estoy, porque los chips son baratos. Sí, serán claro. $5, $4 de la compra de un chip. Y te vienen ya con recarga, uh-huh. con llamadas. Hay planes de 3, 4 días de internet ilimitado. Entonces lo que hago es quito mi chip, pongo el chip del lugar en que estoy, lo cual está bien hacer para no tener estos cargos de roaming, etcétera. Pero ¿qué sucede? Si los cibercriminales saben que ese es un comportamiento normal de las personas, entonces pueden decir, bueno, si tú vas a viajar, me lo avisas por redes sociales, que vas a viajar al extranjero, entonces es una muy buena oportunidad para que 4 días tú no tengas tu chip. Y en esos 4 días yo pueda robarte de tu cuenta, etcétera, haciendo el famoso ataque del SIM swapping. Y si tú avisas con suficiente anterioridad, incluso pueden hacerte el ataque ya a tu máquina para tener suficiente tiempo de conseguir esa data, hacer todo el ataque y esperar a que tú viajes para justamente vaciarte la cuenta. Entonces, es un riesgo adicional que tenemos cuando viajamos por ese comportamiento natural que tenemos. Uh-huh. Otro de los riesgos que puede ocurrir ya es el que dejes tus dispositivos en tu casa o dejes tus dispositivos en tu empresa. ¿Cuáles son las medidas que debes tomar antes de salir de viaje, no? Porque así, por ejemplo, puedes dejar cámaras de seguridad, puedes dejar tu computadora, pues en tu computadora están accesos a tus cuentas bancarias, etc. Entonces, no solo hay que tener medidas al momento de de que vas en el transcurso de tu viaje, sino también tomar medidas para resguardar lo que dejas tras tu viaje, ¿no? Entonces, de lo que te comentaba de este tipo de pólizas, también existen coberturas de ciberseguridad. Bueno, son coberturas o hay responsabilidad online o seguro de ciberseguridad. Esto está disponible para todos los individuos, está disponible incluso para empresas. Es algo muy común que se maneje en Estados Unidos porque allá hay unos ataques de realmente todos los días sobre esto. Entonces, el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos ha denominado esto como los ciberincidentes, que incluyen en cualquier ámbito la violación de datos, el hacking, etc. Y les digo, o sea, ustedes pueden dejar su computadora, sus dispositivos en su casa, en su empresa, y esto puede ser usado para robar, ¿no? Lo pueden ingresar de alguna manera si no dejan con algún tipo de herramienta de ciberseguridad que pueda proteger tu información. Entonces, también hay que tomar en cuenta este tema. ¿Qué opinas, Marce, tú al respecto? Y claro, bueno, con respecto a lo que dejamos atrás, que era lo primero que mencionaste, uh-huh, es importante tomar en cuenta que debemos dejar las cosas en un sitio seguro. Es decir, si mi computadora la dejo en el escritorio, primero pensemos cuánta gente extraña va por el pasillo. A lo mejor hay gente extraña que está pasando por mi escritorio y no todos están pendientes de mi computadora. Por lo tanto, tal vez debería la computadora quedar resguardada en algún cajón, si es que es portátil, o con un candado, etcétera. Entonces, evidentemente también no sabemos cuando alguien levanta la tapa de nuestra computadora, si se enciende inmediatamente sin poner ninguna clave. No, vamos tan lejos y no sabemos qué sucede. Entonces, si nos alejamos del computador, debe tener clave. Uh-huh. Entonces, tanto ambiente físico como virtuales, hay que trabajar en eso. Marce, una pregunta, justo en esto. ¿Es necesario dejar desconectado la red wireless de cuando, digamos, salgas de la empresa o salgas de tu hogar en un viaje largo? ¿Es recomendable o piensas que no pasaría nada si la dejas conectada? Depende de lo que estés utilizando. Por ejemplo, si tus cámaras de video están conectadas a la red wireless. Todo está conectado a mi red wireless. Pues yo no la apagaría nunca. Porque, claro, estando de viaje yo necesito saber cómo está mi casa. Entonces, me debo conectar esa red inalámbrica para... Pero en ciertos dispositivos, por ejemplo, en mi computadora, ¿es más seguro dejar desconectado, digamos, por seguridad de que alguien intente hackear mi computadora? Y alguien intente entrar de alguna manera por el wifi, ¿no? Por la red, a mi red. Intenten entrar a mi computadora, intenten entrar a mis cuentas bancarias. Depende cómo trabajes. Hay una funcionalidad que se llama Wake on LAN, en donde se prende la computadora solita, si está esa funcionalidad habilitada. Wake on LAN, todas las computadoras tienen esa funcionalidad, Wake on LAN. Básicamente la idea es, o para qué está creado este protocolo, está creado para que, digamos que estás en el extranjero y tú necesitas acceder a un archivo de tu computadora, no lo dejaste en la nube, sino que definitivamente debes ingresar a tu computadora. Si tienes las credenciales de acceso remoto y previamente has creado todo el programa de acceso remoto, El Wake on LAN es para Wake on LAN, ¿no? Es para que se despierte su computadora cuando tú la necesites para sacar un archivo, etcétera. Entonces, si necesitas ese tipo de funcionalidades, evidentemente no necesitas ni apagar el Wi-Fi, porque es parte de tu productividad. Okay. Ahora, si realmente no se necesita apagar, hasta por economía o por medio ambiente, ¿no? Si nadie va a estar ahí, apaga, no pero tiene claro, por qué si estar lo prendido. Usas en tema cámaras, etc. Correcto. Es necesario que esté prendido y puedes tomar en cuenta esta recomendación que nos dices de que la compu se prenda cuando tú la necesites, ¿no? Correcto. Ajá, para sacar un archivo, etcétera. De todas maneras, es importante saber que hoy existe la nube, es decir, tú puedes poner tu información en la nube para acceder en cualquier momento. Evidentemente esto tiene sus propios riesgos, ¿no? Alguien puede atacar la nube y se saca tu información y ese tipo de cosas, o alguien puede conseguir tus contraseñas y obtiene toda la información. Sabemos de varias actrices, por ejemplo, que han robado sus fotos de esos almacenamientos en la nube, pero también son muy necesarios. Lo más importante en ciberseguridad es que nos ayude a ser más productivos, que nos ayude a ser más eficientes. La ciberseguridad no debe ser un monstruo al que le debo tener miedo y por tanto a todo le digo no, sino que buscar que la tecnología me da muchas formas de ser más productivo, eficiente, etcétera. Claro, en realidad termina siendo tu aliado, ¿no? Claro, es debe convertirse en tu aliado y termina siendo tu aliado cuando es seguro. Correcto. Es decir, si tengo cámaras de seguridad, pero a mis cámaras de seguridad accede cualquiera, entonces deja de ser un aparato de seguridad para mí, más bien es un aparato de inseguridad, porque cualquiera ver qué está sucediendo en mi hogar. Exacto. Por lo tanto, si yo quiero tener cámaras, debo tomar todas las medidas necesarias para que esas cámaras sean seguras y de igual manera todo lo demás. Perfecto, muchas gracias, Marcia. Regresamos con más después de un corte comercial. Ya volvemos. Ahora vamos a un corte comercial, pero al regreso continuamos con más de Dimensión Hacker. Dimensión Hacker. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Artistas plásticos del país y residentes en el exterior. Convocados todos a participar en el segundo Salón Nacional de Pintura de Noviembre, Azogues 2019. El tipo de obra es libre, cualquier tipo de obra puede participar. Es un salón abierto a todas las nuevas muestras, a las propuestas. Es un salón abierto al arte de todos. Queremos que nos enseñes y queremos que el Ecuador entero conozca esa nueva visión. Inscríbase hasta el 4 de octubre en los 24 núcleos de la Casa de la Cultura del país. El salón presenta tres premios. El primero de $8,000 y tres menciones de honor. Otro premio de $1,000 a la mejor pintura de los artistas jóvenes, que lo llamamos al artista revelación, hasta 25 años de edad del artista. Y también tres menciones de honor. Mayor información al correo salondenoviembreazogues@gmail.com o al teléfono 07-22-477-1. La Casa de la Música y la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador presentan el concierto Summa Missa, con obras de Franz Liszt, Félix Mendelssohn, y el estreno de la obra sinfónica coral en quichua, Summa Missa, de Giovanni Mena. No te lo puedes perder. viernes 6 de septiembre, 20 horas. Entradas a la venta en la Casa de la Música. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos con más de Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Hola, estamos de vuelta con más de Dimensión Hacker y estamos hablando de los viajes ciberseguros, de los ciberriesgos que podemos tener. Y bueno, sí, vivimos en un mundo que es bastante inseguro, por eso mismo, como hablaba Marce, tenemos que cerramos coches, cerramos las puertas, miramos antes de cruzar la calle y evitamos los callejones oscuros para evitar cualquier asalto. Pero también debemos tener las mismas precauciones cuando navegamos en un entorno digital. Nunca estás 100% seguro y tienen que tener en cuenta que todos estos consejos que les damos son para disminuir el riesgo que siempre está latente en nuestro día a día. Es por eso Marce nos va a comentar algunas de las recomendaciones que tenemos que tomar en cuenta al tomar un viaje o al salir de casa, salir de tu empresa por un largo transcurso de tiempo. Así que Marce, cuéntanos qué nos puede recomendar. Listo, la primera recomendación es tienes que apagar tu red Wi-Fi y Bluetooth y encenderla solo el momento de que lo vayas a necesitar. La segunda es preguntar. Así como preguntas la dirección, ¿cómo llego a tal lugar? Hay que preguntar cuál es el lugar seguro, es decir, la red Wi-Fi oficial de un restaurante, del hotel, etcétera. También hay que preguntar cuáles son las aplicaciones válidas, las aplicaciones seguras, las aplicaciones oficiales de turismo. Porque pueden haber aplicaciones falsas que te den información imprecisa o información falsa que podría ser utilizado de otros lados. O puede simular ser una aplicación de turismo y para registrarte te piden un montón de datos que no quieres compartir sino con una empresa seria, ¿no? No quieres compartir con un cibercriminal que hizo una app para justamente atraer turistas y empezar a atacarles. Entonces, siempre es muy importante averiguar cuáles son esas redes oficiales. Pese a que estamos en un hotel, restaurante, aeropuerto seguro y estamos en la red oficial, eso tampoco nos garantiza que todo es seguro. Correcto. Porque estamos compartiendo en una red pública a la final. Es por eso que existe una tecnología llamada VPN. VPN, una red privada virtual. Es un software, ¿verdad? Es un software que puedes cargar en tu celular, puedes ponerlo en tu computadora. Lastimosamente no conozco una buena VPN gratuita, ¿no? Todas y esto son es lo pagas. Que hacen es cifrar tu información. Es cifrar la información de tal manera que todo lo que yo envío a través de estas redes públicas, como está cifrada, nadie le puede ver. Y por tanto es bastante seguro esto. Muchas empresas tienen unos equipos llamados firewalls. Estos firewalls tienen la capacidad de hacer túneles VPNs. Por lo tanto, lo más económico, creería yo, si es pedir a tu empresa que habilite un túnel VPN para tu computadora, de tal manera que cuando estés fuera de la empresa puedas conectarte a la VPN y navegas con todas las seguridades que tienes dentro de la empresa. Porque ¿qué hace el túnel VPN? Es como que virtualmente te lleva adentro de tu empresa y cuando tú navegas sales por las seguridades de tu empresa. No estás en el mundo flotando solito. Si no tienes esta posibilidad, entonces sí buscar algún proveedor serio de VPN. No es muy, muy costoso al mes tampoco. Hay unos gratuitos. Sí que hay gratuitos, pero no sé cuánto. Al menos yo no he encontrado. Seguro podría ser. He visto y hay páginas en donde te recomiendan, en las páginas serias donde recomiendan VPNs, absolutamente todas las recomendables son pagadas. Entonces claro. A lo mejor hacer ese esfuerzo, así como le ponemos una mica al celular, como le ponemos esa protección al celular para que cuando se nos cae no se nos rompa, pues también invertir un poquito en la privacidad de la información que nosotros manejamos, sobre todo cuando estamos fuera, es importante tener este túnel VPN creado porque no sabemos quién está escuchando al lado. Correcto. Entonces, otra de las recomendaciones que también podremos darles es que ya les hemos dicho que cuando generen contraseñas, bueno, tal vez tienen que tener algún símbolo o algo repetido en las diferentes contraseñas que tengan, pero tienen que ser diferentes. Es crear un repositorio de sus contraseñas, de todas sus cuentas, y que solo ustedes tengan acceso con algún código para poder ingresar y ver este repositorio con sus cuentas. Porque ustedes saben que cada vez que salen de viaje van a ingresar en sitios web, en nuevos sitios web de otros países, de otros lugares, entonces van a estar mucho más expuestos a poder tener algún malware, a que alguien pueda evidenciar sus contraseñas o sus únicas contraseñas si usan la misma en todas. Entonces también muy en cuenta este tipo de recomendación. También tienen que crear distintos niveles de aplicaciones, un conjunto para redes sociales. No sé si hay alguna aplicación, habría que averiguar, donde tengas todas tus redes sociales juntas y puedas encriptarlas de alguna forma. Buena idea, ¿no? No, ¿sí, no? Conozco. Por ahí. Es que pasa esto, que tienes tu Facebook por aquí, el Instagram por acá. Entonces, por cualquiera de esos lados pueden ingresar. Si las tienes en una carpetita encriptada, ¿no? Con alguna clave, podrías resguardar. Sí, lo vamos a averiguar para la próxima, y si no, lo vamos a crear, no importa. pero sí, hay sitios, ¿no? También antes de salir también avisar a los bancos, hay siempre el servicio al cliente. Averiguar cuáles son los beneficios que tienes tú como usuario en temas de ciberseguridad. Ya esto tenemos que despertarnos todos los días y aprovechar de nuestros proveedores, ¿no? De las personas a las que les pagamos por un servicio, y saber cuáles son los beneficios ante estos riesgos que existen. Correcto. Lo peor que nos puede pasar es que estamos de viaje y de repente se nos bloquea la tarjeta de crédito porque el banco, a través de sus sistemas, ven que hay una transacción inusual. Es decir, yo siempre he comprado en Ecuador y de repente estoy comprando en México. Y he visto varios casos de que se bloquea la tarjeta por un movimiento inusual. Entonces, es importante también avisar al banco de que van a viajar de tales fechas a tales fechas, de tal manera que no tengamos ese contratiempo, porque estando allá, ¿cómo consigues que te desbloqueen esa tarjeta? Y es sumamente necesaria. Claro, y ahí, ¿qué hacemos en este caso? Es así. Bueno, nos vamos a un corte musical y regresamos con más de Dimensión Hacker. Estamos de vuelta. Esperamos que les haya gustado esta nueva canción. Es de una banda ecuatoriana, búsquenla. Ya les voy a dar el nombre más adelante. Marce, ¿nos vas a contar algo? Ah, claro, una pregunta muy muy común es, ¿pero por qué me van a querer atacar a mí? O sea, ¿por qué me van a tener que atacar a mí? ¿Qué tan importante soy? Etcétera. Uno diría, no, a mí no me van a querer atacar. Bueno, es muy importante explicarles esto, porque después, en base a lo que les voy a explicar, les voy a contar de algunos ataques a grandes aerolíneas, a empresas grandes, por ejemplo, una japonesa, en donde robaron esta información. A veces uno tiene algo que realmente no sabe lo importante o lo valioso que es. Y aquí les voy a contar un cuento. Se llama La Piedra del Toque. Sucede que había un señor que conoció la historia de una tal piedra de toque que lo que hacía es convertir cualquier metal en oro. Y se fue alrededor del mundo cogiendo todas las piedras que encontró y tocando un cinturón de metal que había hecho, tocando su cinturón metal para cuando se convierte el cinturón de metal en oro, saber que esa es la piedra de toque. Y bueno, después de muchos, muchos años regresó sin haber encontrado la piedra de toque y descubrió a su regreso que en su cinta, en lugar de metal, había oro. En algún momento él tuvo la piedra de toque y la dejó ir, porque como tuvo tantas piedras antes, ya no llegó a determinar que había una piedra muy muy especial y la dejó ir. Entonces no se dio cuenta lo valioso que tenía en sus manos. Lo mismo pasa con nuestra información personal. Es una información muy valiosa, pero a veces no nos damos cuenta de lo valiosa que es. La información de nuestro día de nacimiento, algunos datos importantes que ustedes pueden ver en sus cédulas, de quiénes fueron sus padres, etcétera, con quiénes están casados, sus números de teléfono, toda esa información puede servir uno, por ejemplo, para falsificar documentos. Una empresa en Japón, que era una aerolínea, una empresa de viajes, fue hackeada y justamente utilizaron esa información para crear documentación falsa, debido a que ellos tenían pasaportes digitalizados de personas de todas partes del mundo, tenían mucha información muy valiosa, y a los cibercriminales les interesó muchísimo esa información, porque podían falsificar con eso documentación de cualquier parte del mundo. Pero por eso la información, o nuestra información, es sumamente valiosa, es como la piedra del toque que a veces pensamos, dejamos ir. Correcto. Y pensamos que no es importante, y los cibercriminales lo que están buscando es eso. Y les damos. Entonces es muy importante mantener nuestra información, la información, tratar de mantenerla lo más privada posible, porque es nuestra información, y es por eso que los cibercriminales tratan de buscarla a través de portales falsos. Por ejemplo, se reportó en una convención que habían puesto unos equipos llamados Pineapple. ¿Qué son los Pineapple? Son unos sistemas de ataque a redes inalámbricas, y en Estados Unidos son muy baratos, cuestan como $90. Y habían creado habían suplantado la red inalámbrica de esta convención. Y habían creado un landing page falso, es decir, una página de registro falsa de la convención. Y toda la gente creyó que se estaba registrando a la convención cuando realmente estaban entregando sus piedras de toque, es decir, estaban entregando su información a estos cibercriminales, y que pedían información más de la cuenta, ¿no? Desde que ponga, por algún gasto de que tenga en esta convención, ponga el número de teléfono, tarjeta de crédito que se registró para la convención y cosas así. O sea, pedían información que después, no, realmente era bastante fuerte. Incluso hay una serie de televisión, no se da en Ecuador, en Estados Unidos, se llama Silicon Valley, donde hicieron una mofa o hicieron un chiste de este suceso. Y bueno, en la serie de televisión cambiaron un poquito las cosas, ¿no? No lo hicieron una landing page, sino un aplicativo y cosas así, pero básicamente la idea fue la misma. Y por tanto, la información, nuestra información es sumamente importante. Eso quieren los cibercriminales, aparte de también encontrar otras formas de contaminar nuestras máquinas, de hacer un poco más de problemas. Entonces, debido a esto, han existido al menos 5 aerolíneas que han reportado que la data de sus clientes ha sido robada. Al punto de que en una de ellas, esta data incluso tuvo que avisar a todos los pasajeros para que revisen con sus propios bancos si es que su información ha sido utilizada para el mal manejo de sus fondos, debido a que definitivamente lograron robar hasta los números de tarjeta de crédito, los códigos secretos, fechas de expiración y todo. Entonces, por eso las agencias de viaje también son un target al que los cibercriminales quieren llegar, las aerolíneas son un target al que los cibercriminales quieren llegar, y sobre todo es posible que agencias de viaje y aerolíneas a lo mejor no se den cuenta que tienen estas piedras de toque, que tienen esta información muy valiosa, y por eso ya en el pasado han existido estos ataques. Vamos a hacer un corte musical, ¿y qué te parece si después del corte musical vamos a hablar específicamente de cuáles fueron estos ataques? Perfecto, Marce, regresamos después de un corte. Hola, estamos de vuelta con más de Dimensión Hacker, y Marce nos estaba comentando acerca de unos casos bastante interesantes que se han dado en este último año, ¿no, Marce? Sí, son ataques recientes. Primero, ¿por qué no conversamos de British Airways? British Airways tuvo un ataque en el que entraron justamente a su información y sacaron información privilegiada de 380,000 pasajeros. Imagínate tú. Wow. Entonces, bueno, si alguien ha viajado con British Airways, posiblemente revise si es que no fue infectado por algún malware o algún cibercriminal. Entonces, sí, ¿Qué tipo de información robaron? Aquí fue muy peligroso el hecho de que, pese a que existe una normativa para tarjetas de crédito que se llama PCI DSS, en donde se dice que no se puede almacenar cierto tipo de información de las tarjetas de crédito, o si se almacena, se almacena de forma cifrada, de alguna manera, en este caso específico del ataque, los cibercriminales lograron obtener información de las tarjetas de crédito con su fecha de caducidad y el código, este código de tres dígitos. Entonces, primero, no debía tener esta información la aerolínea, la tenía, se la robaron. Entonces pidió a muchas personas que empiecen a revisar sus cuentas para evitar algún tipo de cargos falsos. También, por ejemplo, millones de pasajeros en una compañía aérea llamada Wizz Air también tuvieron que cambiar sus contraseñas por un ciberataque que recibió la aerolínea. Entonces, básicamente, esto parece que afectó a 3.4 millones de clientes. Wow, a quienes, claro, imagínate tener que llamar a 3.4 millones de personas. Y que cambien sus contraseñas. Oh, my God. Cambien sus contraseñas debido a que las contraseñas fueron robadas. Pero, ¿qué sucede? Generalmente, este tipo de aerolíneas tienen sus apps. Y lo que hacen para tener las apps, necesita poner una contraseña. Si alguien roba o ataca esta aplicación y roba las contraseñas, el problema es que si yo estoy reutilizando esta contraseña en múltiples cuentas, puede ser que si saben la contraseña de este aplicativo, ya saben de mi Facebook y de distintos otros lugares. Y por eso, por este peligro, fue que tuvieron que pedir a 3.4 millones de personas que cambien sus contraseñas. Imagínate, Marce, sí, pues estos casos nos hacen cuenta de que sí, de que existe un gran riesgo, de que tenemos que tomar las medidas preventivas, de que tenemos que exigir a nuestros proveedores, a las empresas que contratemos en estos casos de viajes, cuáles son las medidas de ciberseguridad con las que ellos cuentan que nos beneficien a nosotros como clientes, ya que estamos pagando por un servicio. Entonces es muy importante tomar en cuenta esto. Por otra parte, el tema de las contraseñas, sabemos que se lo repetimos muy constantemente, pero sí es básico y es necesario, y a veces por un tema de pensar de que no es tan importante, no lo hacemos. Entonces, a veces yo les recomiendo por ahí ponerse una alarma en su calendario, en su celular, con alguna app que puedan encontrar, para que les recuerde cada cierto tiempo, que cada 3 meses mínimo, cambiar sus contraseñas, y así tener una seguridad en todos sus sistemas, en todas sus herramientas digitales. Claro, recordemos que también hay una página web llamada Have I Been Owned, pero en lugar de Owned en la O ponemos la P, en donde en esta aplicación nos puede avisar si la contraseña de nuestro correo electrónico, por ejemplo, ha sido robado. Solo ponemos nuestro correo y ahí nos avisa si ha sido robado o no nuestra contraseña. Deletréanos nuevamente, claro, esto. Es HAVE, como have en inglés, have. Okay, have. Después viene la I latina, la B de burro, E de enano, nuevamente la E de enano, la N de noche. De ahí viene la P, de ahí viene la W, después viene la N, E y D. Okay. Have I been owned. Have I been owned. Pero en vez de la O, la P. Have I been owned.com es una muy buena página. Y sobre todo, por ejemplo, si nosotros registramos con el mismo correo electrónico muchas cuentas, La página nos va avisando si es que en cualquiera de esas cuentas se ha robado la contraseña. De tal manera que, si mi contraseña ha sido robada, me va a avisar. Eso es un aplicativo bastante interesante, me manda el correo electrónico, es bastante seguro de utilizar, y es una buena alternativa. Perfecto, muchísimas gracias, Marce, por las recomendaciones. Y sí, bueno, por otra parte les comento que estamos apoyando muchísimo a las bandas nacionales, de aquí nos encanta la música nacional. Entonces, realmente estamos poniendo bandas ecuatorianas, tratando de ponerlas en todos los programas, así que son recibidas las sugerencias. Pueden seguirnos en nuestras plataformas digitales, que son la de Instagram, estamos como Dimensión Hacker. Igual pueden encontrarnos en Facebook como Dimensión Hacker. Síganos, dennos opiniones, temas tal vez que quieran tratar, algo que quieran profundizar más. Y mándenos sus sugerencias musicales nacionales. Ya saben, apoyamos 100% producto nacional. Creo que ya estamos por terminar. Sí, ya se fue. Procesador IP.